Transcurrió un año desde la inauguración del Museo de Sincheon. Se exhiben allí los objetos y materiales visuales que revelan la brutalidad y bestialidad de los verdugos norteamericanos que asesinaron a más de 35.000 patriotas y otros habitantes, equivalentes a un cuarto de la población del distrito Sincheon de aquel entonces, durante menos de dos meses en el periodo de la retirada temporal estratégica de la Guerra de Liberación de la Patria. Durante un año después de su inauguración, lo visitaron más de 722.000 personas de unos 9.580 unidades, entre otras, militares, trabajadores, jóvenes y niños escolares, compatriotas en ultramar y extranjeros.